Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra mañana más acá en Vox FM 102.9 a través de internet www.fmradiovox.com. En la operación técnica, el señor Damián Espadilla. En la conducción, quien les habla, Maximiliano López. Bueno, ¿qué podemos decir de esta mañana? Que no se les ocurra ir a Capital porque hay millones de cortes. En un ratito vamos a hablar de los cortes. Está colapsada la Capital, así que si tenés que salir a Capital, trata de postergarlo para otro día, porque están cortados varios accesos a la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar de eso. Puente La Noria, Puente Pueyrredón, manifestación en la autopista Richeri, un montón de cortes en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte se levantó el paro de trenes, así que la gente pudo ir a trabajar como todos los días sin tanta preocupación por lo que iba a pasar, ¿no? Menos mal que arreglaron. Y no tuvo que sufrir la gente, siempre el que tiene que pagar los platos rotos, es la gente que va a trabajar y necesita de ese servicio todos los días. Bueno, son las 11 y 8 minutos en la ciudad de Buenos Aires, un calor, pero este calor se viene con agua para la noche. En un ratito vamos a hablar del tiempo. Tenemos un montón de cosas para compartir en la mañana de Vox, así que yo te propongo que te quedes ahí conectado a la 102.9, porque vamos a compartir música, vamos a compartir información, vamos a compartir es el día de, vamos a hablar un poco de todo en el día de hoy, pero antes vamos a arrancar con buena música, a ponerle onda a la mañana. Hace calor, está medio nublado, así que está especial si estás en tu casa, si estás trabajando en el auto, si estás en el negocio. Levanta el volumen de la radio y lo que llega es La Berizo y Bronco, que dicen Corazón Duro. Radiobox.com. Corazón, corazón, corazón duro. seguimos en la mañana de Vox y le ponemos rock nacional a la mañana de Vox, acá en la 102.9, lo que llega, Jóvenes Pordioseros, Descontrolado. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche, rock and llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de palidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Vox. Ahora, vos elegís la música. Vos elegís la música al 1164-007047. Ahí tenés que mandar tu audio o tu mensaje de texto pidiendo tu canción favorita y nosotros acá te complacemos. Hasta la una de la tarde vamos a acompañarte con buena música y con todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasó anoche, en el debate, en el primer debate que se hizo en TN, en el programa Dos Voces. Estuvieron los candidatos de Capital, ahora vamos a hablar de lo que pasó, mucha repercusión, mucho escándalo también por varios cruces que tuvieron los candidatos. Y bueno, tuvieron que cortarle el micrófono a Milei. Eso fue lo más sobresaliente de la noche porque no paraba de hablar. En un ratito vamos a entrar en ese tema. Pero hoy vamos a saludar a todas las costureras, ¿sí? A todas las que cosen, que hacen ese trabajo tan digno de vestirnos, ¿no? Porque si no andaríamos desnudos. Así que un saludo a todas las costureras. Hoy, 14 de octubre, es el Día Mundial de la Costurera, ¿sí? El 14 de octubre de cada año se celebra ese día. Y ahora vamos a hablar en un ratito nada más por qué se celebra el Día de la Costurera. Pero todo en un ratito. Le voy anunciando los títulos nada más. Un día como hoy, por ejemplo, se nos iba el señor José María Muñoz, ¿sí? En un 14 de octubre de 1992, un relator, periodista, ¿quién nos acordará de sus relatos? ¿Sí? También hoy, 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos y Trasplantes, ¿eh? Así que hoy se conmemora ese día. Y también es el Día Mundial de la Espirometría. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos un pantallazo así del día 14 de octubre. ¿El día de qué es? Bueno, un saludo nuevamente a todas las costureras. Y ahora vamos a hablar en un ratito por qué es el Día de las Costureras. Pero antes, vamos a ir a la música. Y vos estás proponiendo la música acá en la 102.9, en la mañana de Vox, en el 1164-007047. Nos vamos a la música, le ponemos un poquito... ¿Qué sería esto? Salsa, ¿no? Salsa, reggaetón, una mezcla ahí. Se viene el señor Daddy Yankee y Marc Anthony. De vuelta para la vuelta. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Pa' eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu mal, sí. De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantar hasta la quieran de muerta. De vuelta, pa' la vuelta, trampa, trampita, está descubierta. De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta. Cúlpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades. Buenas tardes, Maximiliano, saludos desde España, soy Fuen, me encantaría escuchar en Radio Vox La Fortuna de Luis Cepeda. Le dejo mi voto para los 20 de la Vox. Muchísimas gracias por el apoyo. Antes de verte en la arena yo estaba tan triste. Te pintaba con la crema nubarrones grises. No creía en las sirenas pero me quedé de piedra. La playa llena y tú te acercas. Perdona, ¿qué haces esta noche? Si tú no tienes prisa yo por ti levanto la torre. Nubes grises, si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado. Si alguien me besa me giro a un lado, si no eres tú la que me ha besado. Si tú no tienes prisa yo por ti levanto la torre. Pues ya estoy otra vez yo aquí, soy Pilar de Cádiz y os mando recuerdos a Masi, a Nico y a todos los que estáis en la emisora. Os pido que me pongáis de nuevo La Fortuna de Luis Cepeda y voto para que suba en el ranking, que estamos en el 4 casi llegando al podio. ¡Ay, qué ganas! Dejo mi voto para La Fortuna, en Vox mi voto vale. Recuerdos y saludos, feliz tarde. Bueno, un saludo a Pilar ahí que pedía el tema y quería que suban el ranking Luis Cepeda. Recién escuchábamos La Fortuna. Ahí está Pilar, el tema que pedías. Y gracias por comunicarte y mandar saludos. Allá, claro, en España es de tarde, así que aclaramos a la gente que tenemos una diferencia horaria con España. Bueno, estás comunicándote con nosotros para pedir tu canción favorita. 11-64-00-70-47. Estamos acompañándote hasta la una de la tarde y vamos a hablar un poquito de lo que pasó anoche en el debate. TN transmitió un debate. Bueno, los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires se presentaron a dos voces por TN. Hubo fuertes entredichos entre Breckman, que no saludó a Milei cuando se fue, ¿eh? Así que, bueno, todo mal con ellos. Después los cruces también, las chicanas que tuvieron María Eugenia Vidal con el Leandro Santoro, que lo tenía enfrente. Tenían un minuto para hablar, algunos accedieron. A Milei le tuvieron que cortar el micrófono porque se excedía y no respondía a la pregunta que tenía que hacer de la candidata por el partido de izquierda, casi me olvido. Bueno, ahí estuvieron María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Miriam Breckman, ¿sí? Ellos estuvieron anoche en la primera edición del debate por la Capital Federal. La semana que viene hay más candidatos, ¿eh? El próximo 20 de octubre, que es miércoles a partir de las 10 de la noche, allí estarán Victoria Tolosa Paz, Diego Santilli, Nicolás del Caño, José Luis Esper, Florencio Randazzo y Cynthia Holton. ¿Sí? Ellos se enfrentarán en un debate que está coordinado, está dirigido por los conductores del programa. Anoche hubo un cierto descontrol por momentos, porque se le iba de las manos a los conductores cuando se pasaban de tiempo y no respondían a la consigna que tenían que hacerse una pregunta al otro, respondía y el otro tenía que hacer otra pregunta y el candidato de enfrente tenía que responder. Bueno, esa consigna algunos no la cumplieron, como Milei, que se extendía y hablaba al público porque no le respondía a Holman. Así que bueno, el próximo miércoles a las 10 de la noche entonces se enfrentan los candidatos por la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A partir de las 10 en A Dos Voces, ahí estuvieron mucha repercusión por este debate de anoche. Así que bueno, ahí está. No tienen una propuesta, un proyecto. Más hablaban de lo que pasó, de lo que hiciste, de lo que hicieron, de lo que vamos a hacer si ganamos. Pero proyectos, nada. Bueno, si lo querés ver, lo podés ver en YouTube. La semana que viene, como dije antes, el 20, tienen el debate los candidatos por la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a la música. Porque compartimos información, música, noticias, todo lo que a vos te interesa está acá en la 102.9 FM Box. 11-64-00-70-47, te seguimos acompañando con un clásico. La que llega ahora es Belinda Carlisle. Oh, Así pasaba en la mañana de Vox Belinda Carlisle con este tema. El cielo es un lugar en la tierra. Lo que llega, DJ Project, y este tema que dice Hotel. Mañana levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Este es nuestro WhatsApp. 11-6400-7047. Estamos compartiendo la mañana de Vox acá con una mañana hermosa. Se está nublando a la noche. Parece que se viene la lluvia. En algunas provincias ya está lloviendo. Vamos a hablar en un ratito de todos los cortes que se están haciendo en distintas provincias. No solamente acá en la capital federal, ¿eh? 17 provincias están haciendo protestas, marchas y cortes. Así que en un ratito nada más decimos todo con respecto a esta información. Pero antes vamos a hablar del Día de la Costurera, ¿sí? El Día de la Costurera, ¿y por qué es el Día de la Costurera? Así que le mandamos nuevamente, hoy voy a saludar todo el tiempo a las costureras, porque mi mamá cosía, por eso. Así que le mando un beso muy grande a mi mamá. Mi mamá hacía la ropa para, nos hizo la ropa para la comunión, por ejemplo. Nos hizo la ropa para la comunión, cuando teníamos que actuar en el colegio, también nos hacía la ropa. Tenía esas máquinas antiguas, que era pedal, no era eléctrica, era... manual, perdón. Y bueno, después se pudo comprar una eléctrica, que ya era más. Pero también, ojo, porque no simplemente la posición que tienen las costureras, que le hace bolsa a la espalda, también te va quitando un poquito de vista. Eso, así que eso de poner la luz muy cerca y todo eso, lo digo porque la vi a mi mamá trabajando de noche. La vi a mi mamá muchas horas en la máquina y fue perdiendo un poco de visión y la postura también es como que después te vienen los dolores de espalda. Pero bueno, siempre y cuando moderes más o menos la actividad, ahí está la máquina, mirá. Bueno, y la ropa que confeccionan permanentemente, ¿no? En los talleres. También le mando un saludo a Estela ahí de Bernal, que cose para una fábrica. A Tina, una amiga que entró a trabajar a una fábrica también, que está cosiendo los guantes, porque entró a trabajar en un lugar donde hacen guantes y esas cosas para los trabajos, para ropa de trabajo de los operarios. Así que bueno. Vamos a hablar del oficio de la costurera. Tiene una vasta y larga historia. El primero que decidió realizar un gremio de esta profesión fue Luis XIV en París, Francia. Con un incremento del interés por la moda en el siglo XIX, la demanda por prendas exigía mayor organización. Con el avance de la industria textil, la oferta de los tejidos se diversificó y abarató, y aumentando las confecciones permanentemente a lo largo de los años, ¿no? Porque hoy todo el mundo nos queremos cambiar de la ropa y la moda y el color y lo que se usa, mañana ya no se usa. Antes, por ejemplo, la ropa que usábamos en este invierno no servía para el otro invierno, o el verano no servía para el otro verano, pero ya no sabemos con qué ropa se va a venir en la siguiente moda. Y bueno, esa es una forma también de dar trabajo a toda esa industria textil, porque si no, nos quedaríamos con ropa de hace año. Por ejemplo, a mí me critica mi mamá porque no tengo ropa guardada de hace mucho tiempo y cada tanto dono algo de ropa. Me gusta comprarme ropa, pero usted dirá, ¿a quién le interesa, no? Pero bueno, me fui por las ramas. Es lindo tratar de vestirse como uno se sienta. Hay gente que se viste, por ejemplo, como está el día. Si hace calor, si hace frío, bueno, obviamente, ¿no? Pero hay otra gente que por ahí elige según el estado de ánimo. Según el estado de ánimo, por ejemplo, yo si estoy medio bajón, me vas a ver con una gorra, con ropa grande, con zapatos que no combinen o zapatillas que no combinen. Y si ya estoy con ánimo, qué sé yo, me vas a ver más mejor empilchado. Así que bueno, un saludo a las costureras. Y así entonces pasaba la información de cómo se fue transformando el Día de la Costurera y avanzando en la industria textil. Ahora le ponemos música y vos acordate que estás seleccionando la música de este programa, ¿eh? 11-64-00-70-47, hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía acá en la Vox. En un ratito hablamos de lo que va a pasar con el tiempo y hablamos de los cortes, ¿sí? Vamos a este tema, ¿sí? Para bailar un poquito, para cambiar el clima, ¿sí? Se viene Thalía, gente de zona, lento. Te pones atrevido. Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel. Que el delito de quererte valga la pena otra vez. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro. Te

piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo simplemente dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo simplemente dilo. Simplemente dilo. Y así pasaba el tema que pedía, este tema de Miriam Rodríguez y Melendi, Simplemente Dilo, para Angie de México. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando. Se está imponiendo un poquito, está levantando los números la 1518, la apuesta de Adrián Suar, porque estaba ahí medio con dudas con respecto a algunos actores, porque ya se les termina el contrato. Así que la ficción de Polka está creciendo en el rating. Quedó tercero en la franja horaria con 12.1, ¿sí? Y el primero, como siempre, es Doctor Milagro con 15.8. Le sigue Bake Off con 13.6. Y en tercer puesto, bueno, entró la novela de Suar. Están muy contentos en el canal de Suar, ahí en Constitución. Pero el que no está muy contento, como siempre, es Tinelli, porque cada vez lo van llevando. Antes era 11:15, ahora se lo están entregando y 25, ya le están robando 10 minutos más. Lo que tiene esta novela, que no simplemente es una novela tradicional, ¿no? Donde pasan tres historias de amor, donde hay algunos cruces con los que viven en el barrio, en este caso en la Villa 31. Pero tiene en lo particular que yo decía cuando analizaba este tema de las historias que son reiterativas, por ejemplo, de la mucama y el patrón, del cura y la maestra, del ladrón y bueno, ahí hay un cruce. El ladrón y el cura están enamorados de la maestra. ¿Con quién se quedará? Y después el patrón, que sería Luciano Cáceres, con la mucama. Así que bueno, hay esas historias que parecen tan reiterativas, pero la gente se engancha con eso. Y también, del otro lado, lo tenemos al Doctor Milagro, que es más del tiempo de ahora, ¿no? Donde ponen un protagonista que es autista y que al principio no lo quieren en la clínica, no lo quieren en ningún lado. Ahora, por ejemplo, está atendiéndolo al doctor que no lo quería que incorporara al grupo de médicos de la clínica, una de las clínicas más importantes de ahí. Así que bueno, ahí están las historias repartidas. Lo que no está dando resultados, Bake Off, la verdad que con el tercer reality de Telefe bajó la audiencia, no era el rating esperado, no pasa de los 15 puntos, no atrae a la gente. Yo por ejemplo lo veo así en pantallazo y me parece aburrido, no hay condimentos para mantener a la gente enganchada con el programa. Así que no sé qué pensás vos. Estamos también, podés opinar, 11-64-00-70-47. ¿Te gusta Bake Off? ¿No te gusta? Bueno, ya el martes arrancan las grabaciones de MasterChef Celebrity 3, ¿sí? Y ahora vamos a decir, en un rato, en la otra hora, te decimos quiénes son los participantes. Mientras tanto, nos vamos a un pedido que vos estás haciendo a través de nuestra vía de comunicación. 11-64-00-70-47. Hola, buen día Radio Box. Buen día Maxi. Soy Gabriela de Quilmes. Estoy escuchando tu programa. Quería pedirte un tema de Shakira. Es un tema viejo ya de ella, ¿no? No me acuerdo el tema, pero dice algo así como que suerte que en el sur hayas nacido,

Están anunciando un acto ahí en Plaza de Mayo el domingo, justo el domingo, el Día de Madre, ¿no? O festejan las dos cosas. Se van a la Plaza de Mayo y... Pero bueno, es medio complicado para hacer un acto justamente el domingo, que es el Día de la Madre, que todos van a estar con su madre, los que lo tienen y los que no, seguramente la van a recordar de la mejor manera, juntándose y comiendo algo con la familia, ¿sí? El domingo 17, entonces, el Día de la Madre. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá, sí? Vamos a hablar de eso. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá o, no sé, a tu señora, en tal caso, si está por ser mamá o si ya es mamá? ¿Qué le vas a regalar a tu señora, a tu mamá, a tu suegra, sí? Ese es el Día de la Familia, el Día de la Madre, se dice. Entonces, ahí se reúnen las cuñadas... Ahí se reúne. Tengo que ir a la casa de tu vieja. Ahí empiezan los temas, ¿viste? Porque a la noche seguramente van a la casa de una, de la mamá del marido, y en de día se van a la casa de la mamá de la señora. Digo yo, ¿no? ¿Cómo se reparten ahí el Día de la Madre? O no van a ninguno de los dos lados y la llaman por teléfono para quedar bien. Terminan en discusión, dice acá, y no van a ningún lado. Bueno, hablamos de los cortes. Corte en Avenida de Mayo, en la 9 de Julio, y Avenida Corrientes, ¿eh? Corte en el Puente Pueyrredón. Corte en Puente La Noria. Corte en la autopista Richeri. En varios accesos a la ciudad de Buenos Aires, muchísimos cortes. Día de marchas, ¿sí? Día de marchas reclamando 1 millón de fuentes de trabajo están reclamando. Y no solamente acá en la capital federal, sino también en las distintas provincias. 17 provincias están con marchas, con cortes. Así que el país está colapsado. ¿Qué va a pasar? Bueno, si tenés que ir a capital, no vayas. Posponelo para otro día. Trata de no tener estos conflictos con los que están cortando la calle, porque vas a tardar, porque no vas a llegar. Así que trata de suspenderlo para otro día, la semana que viene, ¿sí? Si vas al médico, a capital, si tenés que ir a pagar algo, bueno, trata de suspenderlo porque está todo cortado. Mientras tanto, nosotros seguimos poniéndole la mejor música a la mañana de Vox, acá en la 102.9. 11-64-00-70-47, y en un rato vamos a hablar de lo que va a pasar el domingo, si va a llover, si va a salir el sol. La temperatura sigue subiendo, ¿eh? ¿Sí? Vamos a la música con este clásico de los 90, ¿sí? Se viene Hathaway y este temazo. We'll be right back. lo que llega, Ace of Base, El Signo. Comunicate, pedí, llama, saluda, habla. Radio Vox. Radio Vox. Esta es tu onda. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Seguimos en la mañana de Vox en la 102.9. Estamos comunicados en el 11-64-00-70-47. Y vamos a las noticias insólitas que pasan en el mundo, ¿no? Un hombre en California se contagió una infección cutánea que le provocó una bacteria que se llama come carne. Le estaba comiendo la parte de la parte inferior de los labios, ¿sí? Usó una afeitadora de un compañero porque se confundió. Estaban compartiendo el mismo cuarto. Estaban estudiando juntos y compartían el mismo cuarto. Y se confundió de afeitadora y esto le provocó una infección. Ned Holman, de 24 años, reveló que a partir de este episodio comenzó a sufrir una infección respiratoria superior realmente grave. El hombre le salieron pústulas y llagas profundas en la barbilla y a lo largo de la línea de la mandíbula. ¿Sí? Esto tiene que ver cuando a veces por apurado nos vamos a la casa de un amigo, nos estamos cambiando, no sabemos qué tipo de enfermedad puede llegar a tener la piel del otro. Entonces, por eso no hay que usar ni maquinita de afeitar ni afeitadora. Compartir ese elemento tan fundamental para emprolijarnos la barba y o para cortarnos el pelo, ¿no? A veces.

escultura y me fascina tu olor. Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esto es la mañana de la Box. Seguimos acá con información, con noticias, con todo lo que va pasando en la mañana. Bueno, ahí estoy viendo que está dividida la pantalla de la tele, donde están todos los cortes a full. Mucha gente en las marchas organizadas por distintas agrupaciones. Así que no te muevas de provincia, no vayas a capital, porque te vas a encontrar con todos estos cortes, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que hablar de que parece que Canal 9 puso bastante dinero para la compra de la serie de Maradona. Porque al principio iba a estar esta serie nada más que en Amazon Prime. Pero ahora van a pasar la serie, el primer capítulo al menos, que es el jueves 29. Jueves 29 es... Bueno, ahora me fijo. Si no sé por qué dije. Jueves 29, un día antes del cumpleaños de Maradona. Sí, arranca la serie de de Un Sueño Bendito, la serie de Maradona, que mucha gente está esperando a ver qué se cuenta, qué se relata en esa historia. Van, no es un documental, es una serie también. Tienen que tener en cuenta que los autores tienen que ficcionar, obviamente, la vida del astro argentino. Bueno, ahí tenemos un montón de actores de primera línea que van a encarnar distintos personajes que nos vamos a dar cuenta a medida que lo vayamos pasando. Y algunos personajes van a estar interpretados por dos o tres actores, ¿sí? Así como Coppola, por ejemplo, va a estar interpretado por Leonardo Sbaraglia y por Jean-Pierre Noël, ¿sí? En distintas etapas, obviamente. De Maradona lo van a tener a Casero, ¿sí? El hijo de Casero, ahí cuando era chico, y después lo van a tener a Palomino. Así que bueno, Claudia Maradona también está representada, está actuada por Julieta Cardinale, ¿sí? Y la protagonista de Patito Feo cuando era más joven. Así que ahora no tengo el nombre de la chica de Patito Feo, ahora lo voy a anotar. Después tenemos también esta historia que no se sabe si se va a contar o no a lo largo de la semana, porque esta serie se va a pasar de semana en semana, o sea, un capítulo por semana va a estar, ¿sí? Laura Esquivel, ahí está. Laura Esquivel hace de Claudia Maradona en la primera parte y en la segunda va a ser Julieta Cardinale. Después también tenemos la actuación de Mercedes Morán, ¿sí? Que hace de la... No es bastante, digamos, no es bastante grande para el papel que le dan para Dalma Maradona. Vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Es raro, porque yo la pondría... yo no soy director, pero estaría mejor, digo... hay que verla igualmente. Estaría mejor Julieta Cardinale, ¿no? De Dalma Maradona. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos una lista de actores de primer nombre que todos vamos a estar esperando. Yo, por lo menos, estoy esperando la salida de la serie de Sueño Bendito, la serie de Maradona, el 29 de octubre a las 10 de la noche, transmitida por Canal 9. Por Canal 9, no vas a tener que tener alguna de estas empresas como Amazon Prime. Va a salir en simultáneo, a lo mejor es el primer capítulo nada más, pero bueno, está anunciado que Canal 9 ahí puso bastante dinero como para tener el primer capítulo de la serie de Maradona. Así que 29 de octubre se estrena Sueño Bendito en Canal 9 y en Amazon Prime en simultáneo. Ahí estaremos esperando qué va a pasar con esta serie. Ahora nos vamos a la música nuevamente y después vamos a hablar del partido de Argentina que hoy se enfrenta a Perú, ¿eh? Vamos a dar más o menos unos detalles de lo que va a pasar. Lo que llega, Madonna, chica material. Yeah.

no es buena, es buenísima. Onda Box. Onda Box. 102.9. Buenísima onda. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9. Y bueno, vamos a hablar de la selección argentina que después del partidazo que brindó el domingo en el Monumental, ¿sí? 3-0 contra Uruguay. Ahora le toca el turno a Perú, ¿no? ¿Se repetirá la historia? Bueno, mucha gente quejándose, haciendo colas y colas en el Monumental para sacar una entrada. Con tanta tecnología, como decía mucha gente, que se puede escanear el código QR, que pueden pasar con una tarjeta, que pueden pasar con el teléfono, ¿le hacen hacer esto a la gente, hacer colas y colas y colas y esperar? Bueno, mucha gente quejándose ahí porque pierde el día de trabajo, porque tienen que pedir permiso, no pueden mandar a otra persona, tienen que ir ellos. Se complica todo, muchachos. A ver si le simplificamos un poquito la vida a la gente, ¿sí? En este caso, para ver a la selección, que bueno, la gente tiene muchas ganas de ver a la selección, más como está jugando, ¿no? El domingo, la verdad, un partidazo ante Uruguay. Ahí lo estuvimos viendo con mi amigo, compartiendo el partido ahí y gritando los goles, ¿sí? Bueno, ¿cómo llega la Argentina? Bueno, Argentina llega después. ¿Eh? No, me dice el operador en micro. No, ¿cómo llega? Llega muy bien. Bueno, después de haber ganado el domingo, obviamente que todos tenemos ahí esperanzas y tenemos un montón de motivaciones como para festejar y para estar contentos con otro partido de la selección. Bueno. Vamos a hablar de los que van a estar en la selección el día de hoy, los convocados, como siempre. Ahora vamos a repasar los nombres. Emiliano Martínez en el arco, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi y bueno, el director técnico, el señor Scaloni, ahí al mando. Hoy a las 20:30, entonces todos prendidos al partido de Argentina y Perú, ¿sí? Bueno, ahora tenemos un mensaje ahí, ¿no? Tenemos un mensaje y un pedido de una canción favorita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan los chicos de Tu Mañana en la Box? Bueno, les escribo ahora porque recién me volvió el internet. Así que bueno, aprovecho antes de que se me corte. Y bueno, para pedir un tema de Jóvenes Poroseros, Nunca Me Enseñaste, que canta con Ale Kurz, vocalista del Bordo. Así que bueno. Bueno, te doy una ayudita, Maxi. Argentina y Perú se enfrentaron 52 veces. Sí, 33 triunfos argentinos, 14 empates y 5 derrotas. Sí, y la posible formación para hoy es Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el medio juegan Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Ángel Di María. Y en la delantera, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Un abrazo y que sigan los éxitos, papá. Abrazo a Damián, abrazo a vos y bueno, la mejor. Bueno, gracias. Ahí pasaba el mensaje de Juan, me estoy riendo porque ya había dado la formación, pero bueno, está bueno recordarle a la gente nuevamente. Gracias por la información, Juan, como siempre, ahí atento a la consigna y a lo que estamos hablando en el programa. Vamos al tema que pedía Juan, entonces, este tema de Jóvenes Pordioseros. Hasta la 1 de la tarde te seguimos haciendo compañía acá en la Vox. Si nos volvemos a ver, ni se te ocurre acercarte. ni abrazarme ni mirarme, podría yo hacerme mal. Te pido por favor que me dejes si me ves, que te vayas como algo que nunca pudo ser. Dice: mi corazón fue tu corazón y mi cabeza te olvidó. Mi corazón no sé si está seguro. Dice: no me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. Para mí fuiste el diablo, no. No pienso darte el alma. El tiempo que termina nos puede curar. Y tengo que dejar de escribir sobre nosotros y tomar canciones que cantan todos y nunca vas a escuchar. ¡Eso! Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó. Mi corazón no sé si estás seguro. ¡No, mi amor! ¡Dice! No me puedo dormir desde que no estás acá. No sé si estás seguro. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. Mi amor. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste. Escúchalo, no lo ignores, todo va a estar. Seguí la onda de Buenos Aires. Onda Box 102.9. La seguís. De esta manera estamos llegando al final de la mañana de Box acá en la 102.9. Como todas las mañanas, jueves y viernes en especial, te acompañamos en la operación técnica el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Bueno, y te voy a contar qué va a pasar con el tiempo en estos días, si vas a sacar la mesa afuera, si van a comer en la terraza, si van a comer en el patio. Bueno, el domingo vamos a empezar por hoy, por ejemplo. Hoy teníamos una mínima de 12 grados, la máxima de 24, pero a la noche llegan las lluvias. Lamentablemente llegan las lluvias porque el día está bastante pesadito, mucha humedad y ya está nublado. Sí, por momentos sale el sol, por momentos está nublado. Así que bueno, la máxima para hoy 24 grados, para mañana la mínima de 10, la máxima de 19, también nublado con alguna lluvia, pero después se compone el tiempo a la tarde. Sí, para el sábado el cielo despejado, sí, un sol radiante con 19 grados, ahí nomás, un tiempito medio primaveral para el sábado. Y para el domingo también, pero con algunas nubes. La mínima para el domingo de 11 grados y la máxima de 22. Así que no pronostican lluvia para el domingo. Estaríamos ahí para tener un almuerzo con la familia en el patio si queremos. ¿Sí? Si no, en la terraza, donde sea, en el balcón. Así que el tiempo pronostica que va a estar lindo el domingo. Bueno, nos vamos, ¿sí? Los dejamos con este tema bien arriba para que sigan compartiendo acá en la Box la programación de toda la música que te propone la 102.9 todo el día. Sí, nos vamos con este tema de Dos Hermanos en el Cuarto Piso, se llama el grupo. Y el tema es Dreams. Chao, los esperamos mañana a partir de las 11 y hasta la 1 de la tarde. Aquí, chao, que tengan un buen día. Now it's the time.